esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Desde ya enviamos un afectuoso saludo a ustedes, estimados auditores, y agradecemos la sintonía a esta emisora que nos facilita el espacio en sus transmisiones para llegar semana a semana a ustedes en este punto del dial. Además, tendremos un espacio musical con el grupo Sombras del Valle. En nuestros radioclips educativos conoceremos los petroglifos y también, como siempre, tendremos los avisos de interés comunitario. Les invitamos a revisar los titulares de esta semana. Titulares del día de hoy. Avanza rápidamente la construcción del CESFAM de Quintero. Estudiantes de la Escuela Mantagua recibieron equipamiento para talleres de arte y deportes. Primera Compañía de Bomberos de Quintero tendrá un nuevo cuartel. Feria Libre y Feria de las Pulgas regresan al centro de Quintero. Comisión de Educación amplió proceso para postular y renovar las becas municipales de educación superior. Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a conocer sus redes sociales. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, renueva convenio con municipio y agenda feria laboral para agosto. Se realizó charla de capacitación para monitores de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Estas noticias y otras informaciones a partir de este momento. Avanza rápidamente la construcción del CESFAM de Quintero. La construcción del Centro de Salud Familiar de Quintero ya tiene un 20% de avance en los trabajos de obra gruesa, según pudieron constatar las autoridades regionales y locales que realizaron una visita inspectiva el martes 13 de julio. Así lo destacó el director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo Molina, quien valoró la celeridad en la ejecución de las obras, al señalar que ver el impacto que estas obras generan en cada uno de los pacientes de la comuna es realmente importante. En tanto, el alcalde de la comuna, Mauricio Carrasco Pardo, que fue acompañado por el Consejo Municipal, dijo que quiere reconocer y agradecer la gestión que ha realizado el director Alfredo Molina junto a los equipos técnicos. Aquí están los equipos técnicos completos, los arquitectos que han trabajado en el desarrollo de este proyecto. Esta obra es parte de las medidas estructurales de mitigación que el alcalde Mauricio Carrasco solicitó al presidente de la República, Sebastián Piñera, en el marco de la crisis ambiental que afectó a las comunas de Quintero y Puchuncaví el año 2018. Escuchemos sus palabras. El reconocer y agradecer la gestión que ha realizado el director del servicio con todos los equipos técnicos, que está el equipo técnico completo, los arquitectos, los que han trabajado en ese desarrollo, que ya estamos en la obra gruesa. El avance no podría decirle, yo por lo que estimo estaremos en un 20% de la obra gruesa, porque los plazos son 600 días de construcción, estamos hablando de terminar esta construcción a mediados del 2022, pero ya es un hecho, los recursos están, y volver a reconocer que una inversión por parte del servicio de 4.800 millones de pesos, es un CEFAM de primer nivel, contempla inclusive el laboratorio, porque la idea es todo este un trabajo que está en conjunto con el hospital. El ver el impacto que estas obras generan en cada uno de los pacientes de las comunas, la verdad que es realmente importante. Recordábamos que en el mes de diciembre, el 30 de diciembre del año pasado, entregamos el terreno, y ver hoy en día el estado de avance de estas obras, la verdad que nos llena de orgullo. Esto es una inversión importante, estamos hablando de más de 4.600 millones invertidos para un CEFAM de 20.000 personas, con una infraestructura de último nivel, con eficiencia energética. La verdad que esto viene a entregar dignidad en la atención, mejorar las condiciones en las cuales nuestros pacientes se van a atender. La verdad que nos llena de orgullo, como les mencionaba. Estudiantes de la Escuela Mantagua recibieron equipamiento para talleres de arte y deportes. Los recursos que fueron entregados por la Secretaria Ministerial de Educación, Patricia Colarte, como una forma de reconocer el compromiso que el establecimiento tiene con estas actividades educativas. La directora de Educación Municipal de Quintero, Edith Varas, agradeció el aporte, que consiste en 15 guitarras más accesorios, 38 sonoras, 15 banderos, cartones entelados, lápices pasteles, cajas de témpera, bloc de dibujo, buzos de distintas tallas, zapatillas de diferentes números y también mochilas. La seremi Patricia Colarte sostuvo que todos los materiales entregados a la comunidad escolar de Mantagua testimonia la buena evaluación realizada. Por su parte, la directora de la Escuela Mantagua, Magali Valencia, señaló que este equipamiento es un premio al trabajo realizado en los talleres y que resulta un incentivo a la comunidad educativa. Vamos a la siguiente información. Estamos como Secretaría Regional y Ministerial muy contentos. Entregando estos materiales en el área de la música, del arte y también del deporte, especialmente en la Escuela Mantagua. Valoramos mucho el esfuerzo y el trabajo que están haciendo todas las comunidades educativas, en especial esta, y queremos de alguna manera que estos momentos tan complejos que estamos viviendo, los estudiantes puedan tener también oportunidades de desarrollar otras actividades que de alguna manera beneficien su estado socioemocional y que los prepare, digamos, para ir enfrentando todo lo que viene. Así es que muy contentos en ese sentido y agradecidos también que nos acompañen el día de hoy. La verdad de las cosas, estoy feliz de venir a recibir un premio, obviamente, de los talleres de arte y también de deporte que se han estado realizando en el colegio durante 3 años. Son en forma totalmente gratuita y, por lo tanto, por la participación y todo lo demás, ellos nos han premiado de alguna forma. Y estos recursos, obviamente, que fueron entregados, llegan en un momento muy, muy apropiado, ya que tenemos que trabajar la parte emocional y la parte recreativa de los niños en este contexto que están viviendo. Así que agradecida de la Seremi, agradecida de los mismos talleres y que este año nuevamente continúen con nosotros. ¿Pensando en algo exquisito para el almuerzo de mañana? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Malibú 2.0. Sándwiches, papas fritas, completos y mucho más. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. primera compañía de bomberos de Quintero tendrá un nuevo cuartel. El Consejo Regional de Valparaíso aprobó los fondos necesarios para reconstruir el cuartel de la primera compañía de bomberos de Quintero. El nuevo edificio contará con todas las comodidades para los voluntarios y mejorará sustancialmente el tiempo de respuesta ante las emergencias. Los invito a escuchar la siguiente nota. La primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Quintero contará con un nuevo y moderno edificio luego que el Consejo Regional de Valparaíso aprobara los fondos necesarios para remodelar por completo el actual cuartel ubicado en Aránguiz, Tudela. El proyecto contempla una inversión de más de 700 millones de pesos para renovar la actual construcción que ya tiene cerca de 80 años. Este cuartel va a cumplir 80 años desde que fue construido. Así que para nosotros estamos muy contentos de poder adquirir este nuevo proyecto y tener un nuevo cuartel para la comuna de Quintero, ya que todo esto va en directo beneficio de toda la comuna. Es un trabajo que se ha desarrollado con todo el ímpetu y en base a la necesidad que tiene la primera compañía en cuanto a contar con un edificio que nos permita dignificar el trabajo de los bomberos. Básicamente hemos tenido el apoyo incondicional de todo el Consejo Regional. El proyecto que comenzó a gestarse hace unos 5 años contará con todas las comunidades para los 36 voluntarios y 6 aspirantes que actualmente conforman la primera compañía. El nuevo edificio será completamente sustentable y mejorará considerablemente el tiempo de respuesta ante emergencias con un nuevo sistema automático. Estamos hablando que todos los servicios se consideran con una energía renovable, por supuesto. O sea, estamos hablando de una tecnología que sin duda va a marcar una diferencia, porque además también hoy día en cuanto al recinto arquitectónico es un espacio que va a dar cabida efectivamente no solamente a la necesidad que se requiere, sino también a la cantidad de socios. Hoy día vamos a poder contar con una sala de máquinas aproximada de 140 metros cuadrados para albergar por lo menos 3 carros. En 2016-2017 se empezó ya a formular este diseño. En 2018 ya tuvimos la aprobación de la Junta. Importante señalar que también este diseño está avisado por la Junta Nacional de Bomberos de Chile, ya en cuanto a sus aspectos técnicos, operativos, superficie y todo lo que es la compartimentación de la arquitectura. Con la aprobación de los fondos, se espera que próximamente se puedan realizar las observaciones necesarias que permitan llevar adelante la licitación y comenzar su construcción durante los últimos meses de este año. Feria Libre y Feria de las Pulgas regresan al centro de Quintero. La Feria Libre y la Feria de las Pulgas de Quintero retornarán a fines del mes de julio a los recintos en que habitualmente desarrollan sus actividades comerciales, luego que los dirigentes lo solicitaran al municipio una vez que la comuna avanzara fase 3 en el plan paso a paso. La medida se explica también por el avance del plan de inmunizaciones en la comuna de Quintero, que ya se encuentra con cerca del 80% de la población objetivo vacunada con la segunda dosis contra el COVID-19. Tras reunirse con dirigentes de ambas ferias, el alcalde Mauricio Carrasco dijo que va a esperar a que pasen estas 2 semanas de vacaciones para que la gente pueda vender en la feria y así puedan mejorar sus condiciones de trabajo. En tanto, Marcelo Vergara, presidente de la Feria Libre de Quintero, señaló que hay una gran cantidad de socios y socias que son adultos mayores y que lamentablemente, por un tema de edad, no les da las fuerzas para cargar y descargar todos los días. Vamos a las siguientes palabras del alcalde y también del dirigente de la Feria Libre de Quintero. Tenemos la posibilidad de colocar unas rejas provisorias las vallas papales que utilizamos para el desfile mientras se construyen las otras para que puedan volver. Pero también es entendible la solicitud que me hicieron hace un tiempo atrás, que pasamos a fase 3 y va a llegar mucho más gente a la comuna de Quintero. Entonces hay que permitir también que las personas en la feria libre, sobre todo, porque la Feria de las Pulgas no va a tener aforo ahí abajo, pero la Feria Libre sí. Llegamos a un consenso con los dirigentes que vamos a esperar que pasen estas 2 semanas de vacaciones, ya que estamos en fase 3 y creemos que va a llegar, como no todas las comunas costeras pasan las 3, creemos que va a llegar mucha gente. Como está difícil el trabajo, hay que permitir que puedan mejorar las ventas. Y si los cambiamos en vacaciones, van a tener aforo. Si siguen acá, no hay aforo. Entonces vamos a aguantarnos 2 semanitas. Después de vacaciones de invierno vamos a cambiar la feria para que puedan tener la posibilidad, sobre todo la feria libre, que allá abajo va a tener restricción de ingresos, que aquí puedan atender a los visitantes que llegan a la comuna y puedan mejorar su ingreso, que ha estado tan difícil el trabajo por la pandemia este año. Bueno, mi nombre es Marcelo Vergara, soy el presidente de la Feria Libre de Quintero. Nuestro alcalde siempre nos ha apoyado en todo sentido en momentos más difíciles, tengo que decirlo de antemano, porque estas cosas, estas instancias son para esto. Agradecemos por el apoyo. La Feria Libre ha pasado momentos demasiado complicados y en los momentos más complicados la municipalidad nos tendió la mano. Eso tengo que decirlo de primero. Y en segundo lugar, efectivamente hay una gran cantidad de socios, que lo vuelvo a repetir, socios y socias, que son en la mayoría adultos mayores, que lamentablemente ellos por un tema de edad, un tema ya de que no les da su fuerza, no pueden cargar y descargar todos los días. Entonces para nosotros era una instancia también para solicitar el regreso a la Feria Libre, ya que actualmente la Feria Libre está en un 100% ya funcional. Entonces ya es tiempo que nosotros nos devolvamos, obviamente respetando, como dicen también las autoridades, todo lo que es el tema sanitario. Eso lo vamos a respetar. Obviamente que nuestras clientelas también hagan un llamado para que también nos apoyen en ese sentido. La feria siempre es una instancia de familia, una instancia en la cual pueden venir a distraerse de cierta forma, pero también les pedimos cooperación entre todos para que puedan comprender que esta pandemia, entre todos, cada uno de nosotros tenemos que apoyarnos. Muy bien por nuestros amigos de la feria, que como señalaba la nota, vuelven al recinto en las próximas semanas. Así que estaremos muy atentos a esta información, por cuanto los aforos en la feria van a estar supeditados al plan paso a paso. Continuamos con este programa y ya entramos a la sección musical. Y esta semana queremos traer a unos grandes de acá de la comuna, unos grandes de la cumbia ranchera y tropical. Me refiero al grupo Sombras del Valle, compuesto por Alciro Maldonado Basualto, Christopher Maldonado, Alejandro Zamorano Cavada, Fabián Leal Sepúlveda y Jaime Gómez. Queremos deleitarnos con la música ranchera y es por eso que les traemos 2 temas, y el primero en este bloque que les vamos a presentar se llama Simplemente Amigos. Esta canción va dedicada a toda la gente que nos apoya, centro, sur y norte de nuestro país, los internacionales, los Sombras del Valle, los enamorados de la cumbia ranchera, mi amor, de la cumbia ranchera, mi amor. We'll be right back. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal que, como siempre, usted escucha en esta radioemisora. Sigamos revisando las noticias de esta semana. Comisión de Educación amplió el proceso para postular y renovar las becas municipales de educación superior. La directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, informó que cerca de 500 estudiantes de educación superior, antiguos y nuevos, han postulado a la beca municipal de educación superior. El proceso de adjudicación de esta beca continúa con el estudio de evaluación que debe realizar la Comisión de Educación del Consejo Municipal en fecha próxima. Escuchemos las palabras de la directora de Desarrollo Comunitario acerca de este importante tema. En el proceso de la beca municipal, que recordemos que a pedido del presidente de la Comisión de Educación, el señor Aguayo, se alargó el proceso. Y contarles que estamos ya en la última parte, estamos esperando que agenden la comisión de evaluación para ver todos los postulantes, los renovantes, apelantes. Y contarles que solamente en postulantes tenemos cerca de 200, en renovantes tenemos 250. En total tenemos más o menos 500 alumnos que estarían en el proceso. Así es que tenemos que ver los ajustes presupuestarios, lo que nos sale, y de ahí sigue el proceso donde nosotros se adjudican ya y luego informamos y se entregan los documentos con el traspaso de los dineros. Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a conocer sus redes sociales. La periodista de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, Paola Abello, explicó los alcances de la oferta cultural a través de las redes sociales. Por ejemplo, en el fanpage e Instagram Quintero Más Cultura se puede revisar información relacionada a las actividades, convocatorias e iniciativas, además de la difusión colaborativa en el caso de asociaciones amigas. Asimismo, tanto las redes sociales Quintero Más Cultura como Quintero Más Turismo, hay una completa planificación de contenidos para que usted pueda revisarlos y participar de estas actividades. Escuchemos las siguientes palabras de la periodista de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. Queremos informar también que durante este periodo nuestras redes sociales han sido foco de ayuda en difusión de otras actividades externas a la Casa Estación, tales como teatro de otras provincias de la región o bien a nivel nacional. Nosotros hemos colaborado en difundir los contenidos, las inscripciones para que se difundan estas actividades. Así es que muy atento a nuestras redes sociales, Quintero Más Cultura. ¿Nos quedamos cortos de mercadería? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado en nuestra página web www.compraenquintero.cl. Sencillamente, más rápido y mejor. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, renueva convenio con municipio y agenda feria laboral para el mes de agosto. El martes 13 de julio, el director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, se reunió con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo para renovar el convenio con la Municipalidad de Quintero y seguir apoyando iniciativas de capacitación para el trabajo, así como también el apoyo en ferias laborales. Vamos a las siguientes palabras. Bueno, la verdad es que vinimos a reavivar este convenio junto con el alcalde Mauricio Carrasco. Para nosotros es un honor, primero, saludarlo a él, porque hay también una visita protocolar después de las elecciones, que reconoce, ¿no es cierto?, el compromiso de la gente con él y en mutuo. Y bueno, nosotros vinimos a ponernos a disposición de la comuna de Quintero a través del alcalde Carrasco en el sentido de poder colaborar en todo lo que se refiere a capacitación, empleo y emprendimiento. Tenemos una serie de productos que se los dimos a conocer al alcalde, como es el caso de los subsidios al empleo en sus diferentes versiones, tanto el subsidio contrata como el regresa, que van destinados a las empresas propiamente tal, el protege, que va destinado a las mujeres que tienen hijos menores de 2 años, y el subsidio al nuevo empleo para aquellas personas que tienen algún temor de perder, ¿no es cierto?, los beneficios del Estado, que no es tal, en caso de firmar un contrato. Esa fue la invitación. También le comentamos al alcalde que vamos a tener los primeros días de agosto, específicamente entre el día 2 y el 6 de agosto, una gran feria laboral online, pero que en los municipios vamos a tener una modalidad presencial. Y él accedió porque entiende, ¿no es cierto?, que esta es una posibilidad para que gente que aún no tiene empleo pueda acceder a él. Y por supuesto, le recordamos y revisamos este convenio, ¿no es cierto?, que tiene por finalidad traspasar recursos al municipio, que son complementados con los recursos municipales, donde tenemos un equipo de profesionales que está dispuesto a atender a la gente, a los quinteranos que más lo necesitan, a los quinteranos que andan buscando una posibilidad de mejorar sus competencias para poder acceder a un empleo o poder acceder al mundo del emprendimiento. Es una renovación de convenio, no es un convenio nuevo. Nosotros desde que asumimos siempre hemos renovado este convenio con el SENCE a través de su director, porque es muy beneficioso para esta comuna y todas las comunas que lo tienen. Esto está a través de Fomento Productivo. Esto permite la capacitación de muchas personas de la comuna de Quintero y algunas otras actividades como ferias productivas y otros elementos más. Así que es muy importante esta renovación de convenio con el director del SENCE por un par de años más. Se realizó charla de capacitación para monitores de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. El día martes 13 de julio se realizó una charla de capacitación a los monitores de los distintos talleres de deportes de la Corporación Municipal para que puedan perfeccionar el área de formulación y planificación de sus clases, con el fin de mejorar aún más sus talleres. Escuchemos a Cristian Toledo, encargado de proyectos de la corporación. Puede realizar una serie de charlas o capacitaciones a nuestros monitores deportivos para que puedan perfeccionarse en el área de cómo poder formular bien su planificación de clase e identificar bien los objetivos que ellos tienen que tener para poder desarrollar sus clases. Entonces, una capacitación en base a ese trabajo más administrativo, ¿cierto?, y de planificación. Estamos haciendo reuniones con un grupo reducido, ¿cierto?, para respetar todos los temas, los aforos, y también de distintas disciplinas deportivas para que puedan hacerlo, ¿cierto?, esta capacitación de manera más general y global. Ya nos habíamos presentado en el bloque anterior y ahora vamos con la segunda canción de nuestros invitados de esta semana. Se trata de Sombras del Valle, que, como ya les señalábamos, es una agrupación de música ranchera y tropical de esta comuna, compuesta por Alciro Maldonado, Christopher Maldonado, Alejandro Zamorano, Fabián Leal y Jaime Gómez. Escuchemos la canción Las Flores de tu Florero. ¡Suéltala! ¡Y todos bailen! Las flores de mi florero son como tu piel bonita. ¡Pero qué bonito huele, mi amor! ¡Suéltala, primo! Vuelo llenas de flores. Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores. Como han llorado mis ojos. Mira, palmas arriba, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Un gran saludo para Bravo Producciones. Eso, quiero aceptar el baile. Pero qué bonito huelen en medio de tu ramita, en medio de tu ramita, pero qué bonito huele. Primero son de florera, después lo llena de flores. Como yo amo mis ojos por no tener tus amores, ¡hey!, por no tener tus amores. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Luego de esta pausa musical, continuamos con el programa informativo municipal. A esta hora vamos a los radioclips educativos y esta semana queremos compartir con ustedes una de las expresiones de arte más antiguas de la humanidad. Se trata de los petroglifos, dibujos realizados sobre rocas que representan a figuras humanas o de animales. Los petroglifos los podemos encontrar en diferentes zonas de nuestro país. Les invitamos a escuchar el siguiente radioclip preparado por Ñami Ñami y el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Sabes qué es un petroglifo? Los petroglifos son dibujos grabados sobre rocas. Los dibujos se hacían con un instrumento cortante o percutor, dejando al descubierto una capa más clara que la superficie de la roca, produciendo un dibujo por contraste. En Atacama podemos encontrar petroglifos en la parte alta del Valle del Huasco. Algunos fueron hechos hace 4.000 años. Es posible apreciar formas de animales, humanos y principalmente geométricos. Estos dibujos son una de las expresiones de artes más antiguas hechas por humanos. ¿Sabías que en Chile hay muchas obras realizadas antes de la llegada de los españoles? Pues sí, el arte estaba presente a diario en los quehaceres de nuestros pueblos originarios. Además de petroglifos, también realizaban pictografías, jeroglifos, además de la preciosa alfarería y el arte textil. ¡Claro! Los pueblos originarios eran unos excelentes artistas. Ñami Ñami, sabores de Chile. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos compartir la siguiente información. Farmacia Municipal informa que desde el lunes 19 de julio se solicitará nuevamente el carnet de control para entrega de medicamentos y agendar nueva fecha de entrega. Si usted no tiene el carnet de control y no ha asistido a controles médicos, puede llevar una libreta hasta que retome los controles. El Servicio Electoral reitera el llamado a electores y vocales a participar de las elecciones primarias de este domingo. En las primarias presidenciales 2021 del domingo 18 de julio, podrán votar solo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política, habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero. Los afiliados a partidos políticos podrán votar únicamente en la primaria del pacto del que sea parte su partido. Los independientes recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos, debiendo votar solo por uno de ellos. Los pactos son Chile Vamos, letra A, Apruebo Dignidad, letra B. No podrán sufragar en las primarias presidenciales quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales, quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio. Pueden consultar sus datos en el registro electoral en la página consulta.cervel.cl. Este 18 de julio serán las primarias presidenciales, donde podrás elegir a un candidato que te represente en alguno de los dos pactos. Podrán votar todos aquellos independientes, con una cédula única que contiene los dos pactos participantes. También podrán votar los afiliados a partidos políticos que estén en cualquiera de los dos pactos, quienes solo recibirán la cédula electoral del pacto de su partido. No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no estén dentro de los pactos mencionados. Si tienes cualquier duda sobre estas primarias presidenciales 2021, ingresa a CERVEL.cl, llama al 600-6166 o acude a cualquiera de nuestros canales oficiales. Elige el país que quieres. CERVEL. Bien, vecinas y vecinos, a esta hora estamos finalizando la entrega de noticias preparadas por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos a ustedes la atención prestada a este programa y, por cierto, a esta emisora que nos apoya en la difusión cada semana. Enviamos un gran abrazo a todas y todos, en especial a las personas que hoy se encuentran delicadas de salud. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.